Estamos con Sonia Cifuentes, directora de Recursos Humanos de Alcon Laboratorios, y ella nos va a contar un poco sobre el roadmap del engagement que habéis realizado o que estáis usando. Muy bien. Pues el Engagement Roadmap pues es una herramienta que hemos creado de alguna manera para definir cuáles son las necesidades que tiene cada una de las personas y hacer planes específicos. Lo que tenemos claro es que el engagement pues es uno de los factores principales pues para una mayor productividad. Hay gente que habla de felicidad, pero al final la felicidad en la compañía pues te lleva también a una mayor productividad, ¿no? El engagement no tiene una receta única. Cada persona pues tiene unas necesidades concretas, y lo que hemos, uno de los elementos principales es que esas recetas específicas para cada una de las personas la puedan hacer cada uno de los managers. El manager es el punto, es la clave pues para lograr que el empleado esté engaged con la compañía. Llevamos muchos años trabajando con los managers en la formación, en que sean conscientes de que ellos son los verdaderos directores de recursos humanos de sus áreas, y al final hemos desarrollado esta herramienta pues para hacer algo útil. Es volver a los básicos. Al final es alguien está engaged cuando sabe lo que hace, cuando sabe el valor de lo que hace, cuando está reconocido, cuando también tiene espacio pues para su vida personal, cuando tiene flexibilidad, cuando se lo pasa bien. Y al final pues estos son cosas que están a nuestro alcance, ¿no?, de hacer, y esta herramienta les permite a los managers identificar y hacer planes individuales. Fantástico. ¿Y qué retos tenéis para los próximos años en este sentido? Pues ahora mismo pues tenemos un reto importante, porque estamos en un cambio importante para la compañía. Entonces el primer reto es seguir manteniendo estos incrementos de engagement que estamos viendo en los últimos años, lo que significa que lo estamos haciendo bien a la hora de identificar y de hacer planes de acción. Estamos en un cambio cultural y saber medir y actuar a tiempo es clave.